Así es, se largó, amigos. Ya está aquí, ya comienza una nueva edición de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde la nave de Osberg, los estudios aquí, muy cerquita del obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, capital cultural de Sudamérica. Para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem y locutado por un servidor, César Fuentes Rodríguez. Hoy con la operación técnica del amigo Rodrigo Gudiña, como solemos. Y decía que se largó efectivamente, y de qué manera, porque ya estamos en plena temporada, y la temporada implica que a partir de cuándo, del miércoles pasado, la patada inicial le correspondió a Sinister, los desmetaleros que tocaron en Córdoba, imagínate, y a partir de ahí también tocó este fin de semana In Flames, una banda que ustedes saben practica un death metal melódico que arrastró gente hasta The End en Flores y fue una verdadera fiesta. Pero ahora se viene Edguy, se viene Mago de Oz, se viene Deep Purple, se viene Roger Hodgson, todo eso este próximo fin de semana y casi sin interrupción, mirá, te leo, As I Lay Dying, la banda de metalcore, Story of the Year, una banda que podemos determinar dentro del punk rock, ponele, pero bueno, Morbid Angel, Agua de Anike, la banda de Anneke van Giersberger, de, ¿se acuerdan? De The Gathering. Bueno, viene Martin Walker, que toca con Skiltron, con Tengwar y demás en un festival muy particular dentro de poco. Toca una banda de, esto es difícil de decir, pero los muchachos hacen greencore porno. Inferia, de Finlandia. Estos Inferia en realidad no son nuevos, son del año 89, pero pertenecen a una escena extrema que tiene muchos nombres y, por supuesto, es difícil recordar todo. Bueno, viene Iron Maiden, viene Opeth, viene Kiss, viene Motorhead, vienen inclusive los Doors, que no son los Doors, son los Riders on the Storm, es decir, los que van quedando. Viene Arkenemy, Heaven and Hell, Tarja Turunen, Sister of Mercy. Esto se ha convertido en una verdadera reunión de grandes artistas. Y todo esto nada más que en la primera mitad del año. Hoy me avisaban también que viene Dragon Force. Imagínate, un verdadero delirio. Y ten en cuenta que mientras el mundo se debate en una crisis económica bastante especial, en la Argentina nos damos el lujo de mojarle la oreja trayendo a todas estas bandas y yéndolas a ver, como si fuera poco. Además, tenemos bandas locales. Y entre las bandas locales, la gente de Captor nos presenta un adelanto de su EP Alas de Libertad, que precisamente se llama Alas de Rock and Roll, el tema que vamos a presentar. Un buen nombre para arrancar el programa de hoy de El Noticiero de las Pampas. Captor, dije, y Alas de Rock and Roll. Melodías llenas de infierno. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killthrone, Firehouse, Hellcurt. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento. Y digo que comenzó la temporada y efectivamente así es. Empezó la temporada en todo sentido y para todas las actividades, porque imagínate, aquí estos dos meses de verano fuertes que son enero y febrero, cada vez más cortitos porque la gente arde en deseos de entrar en actividad nuevamente, se cortan en marzo y en marzo vuelve a arrancar todo. Y también el fútbol. El fútbol es una historia que todos tenemos arraigada aquí en la Argentina de una manera muy particular, no solo por ser un país futbolero, sino porque estamos de algún modo ahogados de fútbol. Y yo particularmente tengo una relación de amor y odio con el fútbol desde hace un tiempo, porque por un lado no me puedo olvidar de que el fútbol representa un montón de cosas que yo amaba en la infancia, o que por lo menos me dejan recuerdos maravillosos. Me refiero a el cuadro, el piberío, mi viejo, el cuadro que elegí gracias a mi viejo, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de un recuerdo muy bonito, ir a jugar al baldío, los picados, el potrero, lo que vos quieras llamarle. Pero al lado de eso, hay otras cosas del fútbol que no me caen tan bien y tienen que ver con la industria del fútbol, que hoy en día se ha vuelto prácticamente un cáncer que lo abarca todo. Me refiero a la televisación constante de eventos y me refiero también a la presión constante de eventos. Hoy en día queda muy poco de aquel sueño futbolero en el que los equipos tenían una identidad propia y las rivalidades eran un poco ajenas a todo el manejo político que se preparaba en la sociedad. Más bien es todo lo contrario. Hoy el fútbol es una gran industria en la que cada pieza de algún modo está preparada para traer dinero o arrastrar dinero hacia el mismo lugar siempre. Desde los jugadores que se han convertido en poco más que maniquís de lujo para ropa deportiva, hasta los cuadros, la camiseta de los cuadros, que en realidad es una cartelera abierta para que las empresas pongan sus avisos. Si querés también todo el tema de ir a la cancha mismo, que hoy en día no representa más que una estadística, porque imagínate, el pase de un jugador con la danza obscena de millones representa mucho más que la inversión de todo un año de ir a la cancha de los hinchas. Por lo tanto, el hincha pasó a ser una mera estadística y nada más. Lo mismo que, si querés también, lo que hoy son los equipos en función de la televisión. Bueno, todo eso hace que no puedas perderte nada. Es decir, estás en una sociedad donde te obligan todo el tiempo a consumir fútbol y el fútbol está presente a todas horas y no hay manera de escaparse de él. Eso no quiere decir que uno no reincida con el fútbol y no esté pendiente de él. Imagínate, a ver, por ejemplo, empezó la temporada y yo soy de un equipo que está de algún modo acostumbrado a sufrir. Me refiero al Racing Club de Avellaneda, que es un gran equipo, está entre los grandes, pero los racinguistas solemos hacer la típica broma de que el resto de los equipos carece de fe. Claro, ¿por qué? Porque los otros equipos grandes necesitan de un campeonato de vez en cuando para seguir manteniendo el interés, mientras que nosotros podemos pasarnos 30 años sin ganar campeonatos de ninguna clase y la hinchada está ahí todos los domingos como piedra, o convertidos en piedra, como en este último caso que yo fui a ver el partido con Huracán, hinchada amiga, y nos hicieron 4. Los anteriores, Lanús, nos hicieron 3. Como bien diría Sabina en la canción que estamos escuchando de fondo, qué manera de vivir, qué manera de crecer, qué manera de sufrir. Esa es más o menos la idea. Por suerte digo, no estoy solo en este tema y hay muchos otros que, digamos, me acompañan inclusive desde lo musical. Vos sabés que Ricardo Iorio, por ejemplo, es de Racing y alguna vez hizo un himno de Racing, tocó un himno de Racing. Pero también Andrés Jiménez de Animal, que actualmente está en Demente, se mandó la canción del Racing Club de Avellaneda, que es la canción de las hinchadas, básicamente, ¿no? O sea, no te lo podés perder. Es ir a la cancha y escuchar los cantitos y ya sabes de qué va la cosa. Bueno, o sea, a eso le pones música. Y encima, música heavy, tenés algo así como este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama, ni más ni menos, que Racing Club de Avellaneda. Tenés otros también, por supuesto, hay muchos tangos. Me acuerdo uno de Chico Ronobarro que llamaba justamente también Racing Club. Muchos otros, o sea que no estamos solos, todos sufrimos. Esto va dedicado, en realidad, por más que se llame el tema Racing Club de Avellaneda, a todos los hinchas que están dentro de la movida heavy y de la música y de todo, ¿no? O sea, no es solamente de Racing. No, mentira, sí, es por Racing Club, aguántenla. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Obsessive Prelude, enjoy it. Estamos en el Noticiero de las Pampas con un invitado, como casi todas las semanas tenemos invitados y siempre son especiales, y lo es en este caso también, el caballero Pablo Soler, uno de los guitarristas más rápidos, así dicen, las pistolas más rápidas del oeste. ¿Cómo va eso, maestro? ¿Todo bien? Todo bien, en la lucha. Bueno, me parece bien. No sabía si recibirte con ventiladores, porque yo en todas las fotos que te veo con el pelo desplegado al viento. No, pasa que estamos tratando de lograr un auspicio así de marca de ventilación y demás, ¿no? O sea, como que todavía estamos en búsqueda de la marca, pero es como que vamos acercándonos ya. Bien, la gente de aire acondicionado te obstaculiza. Pasa que el tema de aire acondicionado tiene que tener una potencia así bastante fuerte, es como que la buscamos más de ventilación. ¿Es eso? Básicamente es la misma foto que va rotando siempre. Buenísimo. No, la idea es sobre todo que nos cuentes un poco acerca de lo que estuviste haciendo últimamente, del gran paseo que te diste por el continente, sí. Y un poco de los proyectos, porque yo me desayuno hace muy poquito con que volvió Humanimal, que fue una banda que tuvo su repercusión en un momento determinado, llegaron a abrir para Yngwie Malmsteen y demás, y ahora están de vuelta. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Por lo de Humanimal o por lo...? Y arrancamos un poco por lo de Humanimal, o sea, con Humanimal volvimos a hacer un show, nos invitaron en esa fiesta del metal que hubo, Metal para Todos, que fue en diciembre del año pasado, o sea, nos invitaron a tocar, fuimos, tocamos temas viejos, de ahí quedó como para ver si grabamos algo nuevo, Hay un par de gente menos, ¿no? en la banda, o sea, hay que como recapitular un poco todo y hay que grabar. O sea, está la idea de pronto de arrancar de nuevo, pero muy tranquilos, es como que de alguna manera nos tomamos un tiempo, un tiempo de casi, no sé, 4 años, que no estábamos haciendo nada. Como para cada uno ocuparse de lo suyo, o sea, yo empecé a trabajar mucho con lo mío solista en medio de eso y es como que bueno, nos abrimos un poco, pero está la idea de regresar, no hay nada concreto. También bueno, aprovechamos para presentar la reedición 2008, o sea, que no sé cuántas reediciones hubo del disco de Animal en la fecha esta, ¿no? Que fue una, lo que tenía era bueno, un disco extra, era una reedición doble, ¿okay? Que tenía todas cosas raras, o sea, muchas participaciones en los discos tributos en los que estuvimos, o sea, había algunas grabaciones con cantantes anteriores, porque por la fila de Manimal pasó medio mundo, o sea, muchos cantantes fue un pequeño vino. Semillero de la escena nacional. Sí, fue una cosa así medio extraña. Entonces como que hay una compilación de todo para la persona que le guste y para el que quiere ver un poquito cómo fue la historia y la evolución de la banda, ¿no? O sea, quién pasó por acá, o sea, tiene sus cosas, o sea, está bastante interesante. Otra tapa como para variar. Y bueno. El Camino de los Sabios, que es el disco de Manimal, llegó a salir en España en su momento. Sí, también. Y bueno, digamos, sí, reeditándose felizmente, ¿no? Lo cual está muy bueno también. ¿Y vos como solista? Y yo como solista, esto viene de largo el tema de la gira. O sea, yo arranqué en el año 2001 a girar. Empecé trabajando un estilo de evento que no se veía mucho, que era el tipo show instrumental con backing tracks. Es un unipersonal, ¿no? Que de hecho lo realizan muchos guitarristas afuera. Ves tipo como Greg Howe, como Vinnie Moore, girando con pistas, ¿viste? O sea, como que de alguna manera el hecho de haberme animado me abrió las puertas y me permitió a mí vender un evento, ¿no? Y llevo ya 10 países recorridos, o sea, generalmente suelo partir el año en varias partes, o sea, valga la redundancia. Generalmente en mayo yo me encaro una gira sudamericana, que es Uruguay, Paraguay, gran parte de Argentina y alguna pizquita en Bolivia, porque en Bolivia y Chile es para otro mes. O sea, esa gira sudamericana de 3 países agarra más que nada un mes, o sea, y es muy cargada. Yo trabajo mi propio tour management. O sea, es una gira, para que te des una idea, en 26 días tenés 19 compromisos. O sea, es como que volvés con los dedos rotos, volvés cansado, volvés sucio. Volvés reventado, o sea, y es por tierra, o sea, Sudamérica por tierra. O sea, que te dibujás la raya cada vez que llegas. Total, o sea, como que te esperan con el fibrón cuando termina todo. Después está todo el tema de lo que es Bolivia y Chile, que eso se encara en otro mes. O sea, que es bastante difícil el tema de viajar a Bolivia por el tema de las rutas, o sea, es muy complicado. Capaz que para hacer, no sé, 500 kilómetros estás 18 horas, pero tiene lo suyo. El público boliviano es fantástico, o sea, es bestial, loco. O sea, es un muy buen público. Todo el norte de Chile. Después, bueno, estuve el año pasado abriendo por Centroamérica, estuve tocando en México estuvimos haciendo Durango, Monterrey, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 2 en San Luis Potosí hicimos. Después me estuve yendo para Honduras, donde toqué en San Pedro Sula con Delirium, que es la banda de rock de allá, o sea, meten mucha gente los tipos, la verdad que estuvo fantástico, y después estuvimos cerrando en Guatemala, o sea, una gira tranqui, era una gira programada para más países, o sea, pasa que es bastante difícil hacer el tour management, o sea, yo me encargo de todo, yo a los tipos les presento desde el presupuesto en aéreos, o sea, coordino todas las rutas aéreas, hasta las fechas y todo, o sea, es bastante complejo el tema, o sea, originalmente la gira era para hacer México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, después había que bajar a Ecuador, Perú y Colombia. Ajá. Que era un girón así satánico, digamos. Sí, veo. Iba a quedar así medio reventado, pero está bueno y deja moneda, loco, y es muy piola, o sea, es muy piola. El público de Sudamérica para este tipo de música, o sea, vamos a hablar de música instrumental, de música de guitarrista y demás, ¿se parece? ¿Se parece a qué nivel? O sea, ¿es el mismo tipo de público en todos lados? Pasa que me parece, el público que se acerca a los shows es distinto en todos lados. O sea, tal vez el tipo que te va a ver un show de Orcas en el norte se acerca a ver un show mío de la gira con Marcos, American Guitar Masters. Uh-huh. O sea, que es el mismo público que de pronto es fiel a la movida. A mí me parece que pasa por ahí. Uh-huh. Y sí cambia, ¿y fuera cambia. Del país, fuera, del fuera del país, me parece que también, o sea, depende también al público que se dirige, ¿no? O sea, yo traté siempre de que no quede encuadrado el evento que vengo manejando en algo netamente guitarrístico. Yo siempre lo que pido es, muchachos, vamos a encararlo a un nivel masivo, vamos a hacer como que sea un festival de rock, no un festival de guitarristas, porque guitarristas hay pocos, o sea, el público guitarrístico siempre es menor, o sea, yo creo que rinde mucho más si de pronto vos lo mechás con bandas, si haces una cosa más rockera, ahí te va un grueso de gente mayor. O sea, siempre lo traté de encarar así, siempre lo encaré así, desde el que empecé a tocar acá con el tema solista hasta las giras. O sea, no guitarrístico, o sea, rockero. Bandas locales, listo, después zapamos todo al final. ¿Okay? Uh-huh. O sea, esa siempre fue la movida como para que sea una cosa más ágil. Las diferencias en los públicos están en la forma de ser de cada público. O sea, yo creo que cuanto más al norte te vas, más caliente se ponen los tipos. O sea, yo lo que notaba era ponerle más acercándose hacia el lado de Bolivia, Jujuy, ponerle, es un público bastante violento, loco. O sea, en Tarija, ponerle que ya es Bolivia, están completamente desquiciados los tipos. O sea, están locos, vos no sabés si realmente te están escuchando o se están matando, ¿por qué? Porque, o sea, es masticando coca. Claro, está bien, o sea, están super crazy, pero está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí. Cuando hablamos de guitarristas solistas y demás, bueno, hubo un auge en una época determinada y hoy en día para algunos es como, no digo un anacronismo, pero es duro. Hablábamos la vez pasada con Daniel Telly, sacado con Martín Nie mismo, sí. Y hablábamos de lo difícil que es presentar hoy en día un proyecto solista. Sí. ¿Cuál es el tipo de oyente que le quedó hoy al guitarrista solista? El oyente que te quedó y es tal vez el tipo que lo apreció en su momento y el pibe nuevo que está tratando de tocar. O sea, si bien, o sea, hay un recambio, ¿no? En cuanto a lo que son los Guitar Heroes, hay varios nombres, o sea, nuevos que tal vez no son tan conocidos porque pasó tal vez, ¿no? El momento, ¿no? De auge de Guitar Hero. O sea, vos tipo como Rusty Cool y George Velas, ellos, Matías Eklund, que son tipos que decís... Cotrigoban, o sea, ¿no? son tipos que son bestiales, loco. O sea, vos te pones a pensar y decís, son tipos bestiales. Uh-huh. O sea, pero tal vez no tuvieron la explosión que tuvieron por haber aparecido después de que pasó lo que pasó. O sea... Uh-huh. Tal vez los que más trabajan son los Original Guitar Heroes, sí, okay, Tony Mann, claro, ¿viste? Que son los que van laburando más la historia, pero y así todo viéndolo, ¿no? Es como que hay también una diferencia entre el tipo de movida que genera cada uno, porque vos de pronto ves a Bay, a Satriani, a Martin, que son los tres tipos que llenan estadio, y después ves a un tipo tal vez como Gilbert que te toca en la trastienda, ¿viste? O, sí. O ves a tipos que van tocando en lugares más chicos. O sea, hay una distancia, ¿no? Son, digamos, los que primero pegaron. Tal vez, creo que sí, se dirige al público que le llama la atención esto. Siempre es como que se acercan y le llama la atención el tema así, enroscado en cuanto a técnica y demás, ¿no? Sí, impresionando la velocidad, porque además vos arrancaste como Guitar Hero también un poco a partir del tema de la velocidad. Sí, a mí me gustaba la velocidad, o sea, sí, a mí me da de comer, o sea, se sigue impresionando. Yo te digo, como guitarrista de blues, me cago de hambre, menos, o sea, estoy jodido, o sea, así que tiene que impresionar o impresionar. Sí, yo creo que sí, toco, o sea, sí, hay de todo, ¿no? ¿Vos decís que el juramento hipocrático a la manera de Impeliteri, eso de que nunca voy a tocar despacio que en este primer álbum? No, eso, una cosa así había tirado. Sí, tipo, sí, ¿no? Lo mandó en el primer álbum de Impeliteri y dice, prometo a mis fans que nunca voy a tocar más despacio que en este primer álbum. Pero los cagó al toque porque después empezó a tocar un poco más lento. ¿En qué o sea, pasa que, loco, qué sé yo, la idea es agarrar y mechar, ¿no? O sea, yo te digo la verdad, a veces estoy tocando en vivo, va por memoria muscular muchas veces. Yo digo, no sé, o sea, acabo, me rebone algo por la cabeza en algún momento, o no estaré pudriendo, ¿viste? O sea, qué sé yo, es un poco mecharlo, ¿no? O sea, tratar de darle melodía. Es que se discutía mucho en una época también cuando empezó la carrera, claro. Que hoy en día inclusive agarrás en internet y te encontrás con que hubo concursos de ver quién es el guitarrista más rápido. Hay un limón brasileño llamado Thiago de la Vega, loco, que el tipo tiene el récord Guinness de velocidad, que toca el como es el vuelo del Moscardón, no sé, 370. Sí, el otro día hablábamos que es una limadura, loco, el chabón. O sea, que de pronto vos escuchás los temas del tipo y no van por ahí, ¿viste? Pero el tipo, o sea, el tipo lo hace muy bien. O sea, agarro y te digo, bueno, me saco esto, trajo a la gente de Guinness, y bueno, yo ya tengo el título de Guinness, listo, me vendo como guitarrista. Fue a tocar a Japón, fue a tocar a Europa. O sea, tal vez lo usa eso como medio o de venta, ¿viste? Decir, bueno, el guitarrista más rápido del mundo, récord Guinness, a la mierda. O sea, y sale el tipo a tocar. O sea, tal vez le sirvió para eso. A esa velocidad es antimusical. Me encantaría tocar a esa velocidad, ¿no? O sea, no, bueno. Pero, qué sé yo, por una cuestión de fanatismo con ello. Lo que dijo Richie Blackmore cuando le preguntaron por Yngwie Malmsteen la primera vez, que había dicho que es más o menos como recitar a Shakespeare a 1000 por hora. Claro. O sea, tocas a Bach a 1000 y es eso, más o menos. Pero bueno, está muy bueno lo que vos decís. O sea, de pronto, mirá cuánto puedo tocar. Y después vení y escuchame por otros méritos. Yo creo que pasa por un tema de qué sé yo, tal vez de gusto personal y de maniobra de venta, ¿viste? O sea, qué sé yo, yo haciendo una onda satrena y tampoco, o sea, a mí lo que me gusta es esto. O sea, yo creo que hay varias corrientes dentro del instrumental y hay mucha gente que de pronto desconoce esas corrientes. O sea, hay mucha gente que compara un guitarrista neoclásico con un shredder y son dos cosas diferentes. El shredder es un tipo que va, que mete, y el neoclásico tal vez obedece a figuras más estructuradas, más clásicas, loco, claro, más clásicas. Patrones más bajianos, ese tipo de cosas. O sea, progresiones armónicas más neoclásicas, más martinescas. Tenés cantidad de tipos. O sea, que son. O sea, vos podés escuchar muchos discos de Malmsteen sin escuchar a Malmsteen. O sea, buscate Arkstorm, ponele que es una banda japonesa con el violero que se llama Katsu Oda. Loco, es Rising Force. O sea, vos te buscás Nation, que era una banda con un violero que se llama Johnny Hewling, creo que es una cosa así, son suecos. También es otro disco de Malmsteen. Narnia, en su momento, con este Carl Johan Grimmark, otro disco de Malmsteen. O sea, hay muchos tipos locos que están en esa. Pero obedecen a patrones de composición y de armonía más neoclásico. Entonces decís, son violeros neoclásicos. Vas a escuchar un tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti, semicorcheas, ¿ok? Se da una cosa más neoclásica. El shredder es como que tal vez le da un poco más rienda suelta y va a buscar un sexto cambio, ¿no? En la palanca de velocidades y tratar de meter cosas medio molestas, ¿no? Pero yo creo que el abuso cansa. O sea, hay que tratar de mechar porque si no, loco, o sea, sí, te tiran con algo, te dicen, sí, muy lindo, hasta el tercer tema y después dicen, no, mira, papá, está todo bien, pero me estás quemando la cabeza. De hecho, ¿vos cómo te tropezaste con la guitarra? Yo como lo tropecé, yo empecé tarde, empecé a los 17 años. Ajá. O sea, mi hermano tocaba la guitarra, pero tocaba la criolla. Y dije, mira qué copa. Empecé, y probé, dije, mira, interesante. Y bueno, arranqué. Y dime. Y pronto ya estabas tocando mucho. Y mejor ya, y claro, hermano, empecé, claro, sí, el chabón terminó cantando y yo terminé tocando, ¿viste? Y empecé a probar en bandas, ¿viste? Y empecé a aprender. O sea, yo soy autodidacta, o sea, no aprendí con nadie. O sea, como que de alguna manera empecé a incorporar conocimiento y tratar de sacar un estilo más o menos personal, ¿no? ¿Y las bandas que te inspiraron, los guitarristas que te inspiraron? No, las bandas, o sea, tal vez Maiden para mí fue la banda, ¿no? Qué o sea, raro, ¿no? Sí, sí, loco. O sea, yo soy de esta generación, yo tengo 37 ya. Como es, o sea, Maiden a full. Y tal vez el guitarrista que me inspiró, Malmsteen. O sea, cuando escuché Malmsteen dije, ¿qué sucede? Tal vez la primera vez que lo escuché no me gustó, ¿entendés? Y después lo volví a escuchar y dije, no, pará, ¿entendés? O sea, generalmente cuando algo me mató, o sea, una banda que me haya matado, o sea, tal vez la primera vuelta no me gustó mucho y después lo escuchas de nuevo y decís, epa. Bueno, pasa muchas veces, sí. Sí. Totalmente. Y con los proyectos, vos pasaste por un montón de bandas colaborando, participando, o sea, estás en todos lados. De esas bandas en las que participaste, ¿de cuál te llevas así un recuerdo más interesante en lo creativo? Tal vez tenga que mencionarte lo de Beto Vázquez Infinity, por ejemplo. Claro, pasa, lo con Beto yo, no, creativo cero. O sea, Beto manejaba la música y... Debería decir divertido más que creativo, esa era la intención. ¿Con quién la pasaste mejor? La pasé bien con todos, o sea, cada uno tenía lo suyo. O sea, con Beto tal vez lo que... O sea, me hubiese gustado más show en vivo. O sea, yo estuve 3 años con él y hicimos 2 shows. O sea, tal vez en el tema de los shows está la diversión, los ensayos son divertidos, pero hay un momento donde ya decís, bueno, te rompen un poco las bolas, y decís, bueno, qué sé yo, otra vez ensayar, y bueno. O sea, y con Humanimal sí hemos tomando la revancha ahora. ¿A qué nivel? A nivel en vivo. Total, o sea, no, pero a Dios gracias le encontré la vuelta como para poder salir solo, loco, o sea, es muy difícil. O sea, con Humanimal tal vez, sí, hemos tenido unos conciertos bizarrísimos, man. O sea, hemos tocado en cada lugar, pero eso hace a la carrera, o sea, eso hace a que te curtas en este ambiente, loco. O sea, el tema de agarrar y conocer todas las opciones de escenario y conocer todos los públicos y bueno, o sea, no solo tocar en un lugar y cortarse en ese lugar. O sea, yo creo que eso es lo que hace que realmente te hagas del palo, ¿no? Ah, y después, bueno, las participaciones, pero creo que, o sea, si tengo que referirme en dónde más me divertí, como solista. O sea, ahí cuando tengo la suerte de cruzarme con alguna banda amiga de gira, como me he cruzado 1000 veces con la gente de Lorien, o sea, me he cruzado con Tren Loco, con Orcas, o sea, con Lorien nos hemos ido a tocar en 2005 al Festival Internacional de la Cultura en Potosí, en Bolivia, que nos hemos cagado de risa con los tipos. O sea, un viaje de terror, loco, de terror. Encima los pibes que son gigantes, iban doblados, que parecía que era yo no olvido más en el micro que te comunicaba de Villazón a Tarija, que es un viaje, que es una batidora más o menos, que todo de pie. Encima, imagínate, coche de cama a 92 grados reclinable, ¿ok? Claro. O sea, está y a Obregón viéndolo, o sea, sentado con, o sea, medio estrangulado entre las rodillas y la salida para arriba, como diciendo, me tiro del colectivo, no aguanto más, loco. Es como meter, o sea, una serpiente en una vasija para que claro, se loco, claro. O sea, insoportablemente incómodo el tipo, vos decís, yo soy más chiquito, viste, o sea, los tipos son muy altos, loco, pero, o sea, es muy interesante, es divertido. O sea, más creo que más en el tema de las giras me he divertido más y en el cruce con otras bandas. O sea, tal vez con Humanimal no hemos salido mucho de gira. Y también estaba la idea de tratar de revertirlo. Yo creo que podemos llegar a vender la gira de Humanimal, la gira del disco presentación de Humanimal ahora. Ajá. O sea, podríamos llegar a venderla para girar, ¿entendés? Porque lo piden mucho y no se presentó. O sea, sería una bizarrada, loco. O sea, vamos a presentar nuestro disco que salió en el 2002 o en el 2009. 7 años después. Buenísimo. Está bien, está bien. O sea, es lo que se dice un proceso de promoción largo. Total. Sí. Bien, totalmente. ¿Qué tal fue la presentación? ¿Estuvieron en el Metal para Todos? Sí. Yo tuve que irme antes, fui a ver otra banda, después en enero llegué. ¿Pero qué tal estuvo eso? Estuvo bueno, loco. ¿Sí? ¿Se sintió bien? Sí. O sea, tal vez, bueno, no, nadie probó sonido, pero fuimos a jugar todos con las mismas reglas. Y, loco, estuvo muy organizado. O sea, la verdad que me sorprendió la organización, loco. O sea, yo me imaginaba que iba a ser... las 30 bandas en un camarín, viste, una cosa de tratar de... No, y la verdad que, o sea, entrabas y tenías el camarín para vos, o sea, por el lapso de tiempo que vos estabas, con buena refrigeración, loco, o sea, copada. Salías loco, cómodo, o sea, estuve cómodo, me pareció muy bueno, loco. Y la gente también, muy bien. Hace bastante que no tocábamos con los locos así en un evento con mucha gente, tipo los eventos NEMS de aquella época, cuando teloneábamos a las bandas y demás, ¿no? Que estaba muy bueno eso. Claro, bueno, un caso en el que hay mucha gente sobre el escenario y debajo del escenario, está bueno eso. Está bueno. Tiene por lo menos ese perfil. Che, ¿te gustaría elegir un tema para pasar? Y el número uno, Evolution, ¿sí? Tal vez. O sea, esto... Sí, tranquilo, lo vamos a pasar, vamos a elegir del disco Higher, que fue lo último que sacaste. Eso fue lo último, sí. Bueno, buenísimo. ¿Y ahora los planes inmediatos tuyos? Los planes inmediatos, estoy ya diseñando la gira nueva, o sea, que es en mayo también, o sea, que es la que te conté por Sudamérica. Estoy viendo en qué vivero me voy, porque... ya de Ross anda medio complicado, ya de Ross le di una vacación el año pasado y hice esa misma gira con un guitarrista que se llama Manuel Seoane, que es el guitarrista de Ars Amandi de España. Ajá. Con el Locu, bueno, hicimos, nos clavamos esa gira que te comenté, que fue... Hablamos de Marcos de Ross. Marcos de Ross, sí. Un violero fabuloso. De Brasil. Sí, sí, sí. Como es tratar de, bueno, ver primero con quién voy a hacer la gira, o sea, también estaba manejando un par de nombres de Chile, viste, siempre la idea fue hacer una cosa con algún loco de afuera, pero tengo que ver todavía cómo se diseña, ya más o menos tengo el diseño de la gira, pero ver a quién, con quién lo voy a hacer. Después está el volver a Bolivia, que Bolivia hace 2 años que no voy, o sea, hacer una mini gira en Bolivia y el norte de Chile. Después está volver a España, yo en España estuve en el año 2006, bueno, esto yo tendría que haber vuelto el año pasado, a fines del año pasado, junto a Manuel, ¿no? La idea era hacer una cosa de trabajo conjunto, yo te armo acá, bueno, más allá, pero bueno, por temas de la salida del disco de él, se retrasó, viste que ellos se manejan mucho, maneja mucho sus conciertos a través de las discográficas. Ajá. Es bastante diferente a como es acá, ¿no? Sí, sí, por cierto. Como que de alguna manera, bueno, está el retorno de bueno, del laburo que yo le pasé el año pasado, ¿no? O sea, que me tiene que volver la gira. Y después está, bueno, terminar de armar la gira grandota en Centroamérica, ¿no? O sea, que esta vez, este año sería ya México, sería como te conté, de México, Honduras, Guatemala, ahora sí El Salvador, también Nicaragua y... Para junio tengo programado irme a Ecuador y a Perú. Uh-huh. O sea, es bastante laburo de gira. O sea, trato realmente de agruparlo para no estar todo el año afuera, loco. Porque claro. Si no, o sea, es un quilombo. O sea, no está nunca acá, me quedo sin los alumnos, mi mujer me mata, o este es un quilombo. Claro, no, porque además hay muchas patas que hay que hacer, apoyar en la tierra. Total, loco, total. Sí, con las clases y demás, ¿todo bien? Sí. O sea, siempre estuve laburando. Siempre que estuve acá, en Capital, di clases. O sea, doy clases. O sea, así que sí, pintan. O sea, van y vienen, siempre hay un recambio. Es una cosa que entra uno, sale otro, o sea, y es bastante complicado a veces. En época de verano uno está un poco más tranquilo, como que en enero, medio como que es el momento de escapar, viste, de irse a algún lado, viste, de vacaciones, porque están todos, o sea, fundidos o están todos yéndose de vacaciones y demás, pero se empieza a reactivar ahora en febrero, sí. Bien, dejemos de lado Bey, Satriani, sí. Ingui, etcétera, ¿no? Tuvieras que hacer una gira con un guitarrista, con un Shredder, no vamos a hablar de sí. Un neoclásico, sí, con sí. Un Shredder, y tuvieras que elegir. Ajá, y pasa, o sea, ¿por gusto o por lo que considera que me conviene a nivel venta? Uno gira. Y otro. Y ya si que tengo, me lo pone si, tan claro, fácil. Si tengo que vender con algún Shredder, te agarro a un 80, te agarro un de ellos. Tal vez un tipo que nunca estuvo acá fue Michael Angelo. Es un tipo de culto para el tipo, claro, para el tipo que le gusta eso, el tipo sale con las dos guitarras, es cualquiera lo que hace con la guitarra. Sin Jim Gillette. Sí, Jim Gillette, por Dios. Definitivamente, por Dios. Por favor. ¿Entendés? Algún día les voy a explicar de qué estamos hablando. Sí. Nitro. De hecho, mira, te vas a sacar risa, tengo Nitro del OFR en el MP3, man. O sea, para limar, ¿viste? Cuando quiero un dolor de cabeza, ¡pum! Claro, cuando sentís que necesitas un dolor de cabeza... Y te clavas un OFR, claro, y adelante. A alguien que trata de cantar una octava más arriba de lo que puede. Claro, sí. Que es mucho decir. El tipo decía que tenían 6 octavas de rango vocal, una limadura. Sí, decía. Honestamente, a mí las 6 octavas me las pegó, pero sí, en el cerebelo, sí, sí, sí. Más o menos. No, ese tipo, es un tipo, tal vez Ángelo, y de hecho hay una pequeña iniciativa para traerlo a Ángelo acá, ¿no? Ajá. Qué sé yo, o sea, estamos tratando de ver algunas cosas en producción, ¿no? O sea, si podemos traer un par de locos así interesantes. Tal vez alguno de gusto, y qué sé yo, George Velas, es bestial ese tipo, totalmente. O Rusty Cooley, o sea, sí. De los nuevos, ¿no? Pero hay muchos tipos locos que tocan muy bien, qué sé yo. Tal vez yo, si tuviese que elegir, elijo uno que venda mejor la cosa, ¿no? O sea, claro. Ni hablar. Está bien, lo duro es la competencia, como quien dice. Pero está bueno, en una época no había nada, imagínate. Ahora. Claro, no, ni hablar. Siempre hay, ¿viste? O sea, pasa que bueno, hay que ver para que reitúe. Es bastante difícil, loco. O sea, mover esta historia. No es masivo, ¿viste? No es para nada masivo. Pero, o sea, con los años de giras es como que te vas armando tu kiosquito, es como que bueno, decir, bueno, en el momento que querés girar, no tenés que esperar a que te llamen para invitarte o para. O sea, directamente vos decís, mira, llevo giro tal mes y tal fecha te caigo. Y el tipo te dice, bueno, está bien. Y eso vale mucho, loco. O sea, te permite organizarte mucho. ¿No te sorprende un poco el hecho de que acá, por ejemplo, las bandas o los artistas del mainstream, como podríamos decir, no echen mano de los violeros del heavy? Porque afuera por ahí, qué sé yo, me acuerdo que alguna vez vino Enrique Iglesias, sí, y no eran los violeros, pero tenía al baterista y al tecladista de Rainbow, no, ¿viste? O sea, Rosenthal y Burley. Pero estuvo con Greg Howe, o sea, Enrique, claro, Iglesias. O sea, por eso te digo, o sea, echar manos de ese tipo de material. ¿Sigue habiendo como una división grande entre lo que es mainstream y lo que es metal? Puede ser, para mí que sí. O sea, no, pasa que me parece que. Que los tipos, o sea, no hay un guitarrista, o sea, no hay es como una suerte de sesionista del mainstream. O sea, yo creo que la banda que llega, llega como arrancó, ¿no? O sea, no hay de pronto decir, bueno, necesito un violero para una banda tipo, no sé, La Renga, vamos a buscar, no sé, vamos a meter la Moyo. Moyo está con Divididos y ya está, loco. O sea, es como que yo la noto así, o sea. No, pero incluso artistas en otro palo completamente distinto que meten el solo en la canción, qué sé yo, te hablo, sí, de Valeria Lynch, sí, María Marta, sí, Serra, sí, Lima, sí, yo qué sé. No, no sé por qué, che, o sea, no sé por qué. Hay que hacer publicidad, viejo. Sí, no, sí, es trabajo, o sea, hay que promocionar un poco el tema de sesión de los, claro, músicos. Valeria, ¿no? O sea, acá está la gente, claro. No te vas a buscar a los chicos de Ráfaga, vení acá que están los que saben. Yo creo, quien sí vi que anduvo laburando en distintas cosas fue Carrizo, ¿no? O sea, Carrizo estuvo tocando con músicos de otro palo, que me parece, creo que sí, ¿no? No, o sea, tengo idea, no, ahí voy medio perdido, pero sería muy bueno porque justamente es trabajo, loco, qué sé yo, o sea, es medio loco que a veces hay gente que se pone loca con eso, ¿viste? Con el tema de decir, mirá, el tipo tocó con tal, se vendió, loco, mirá, o sea, sos músico ante todo y tenés que comer, ¿no? O sea, no, pero además tiene que ver con la representatividad, o sea, si vos vas a tocar con una banda, sí, y te invitan a tocar, vos vas y tocas lo de esa banda, luego agarrás y acá tenés el disco Higher, total, esto es lo que yo hago. Total, o sea, yo te digo, la incursión que hice a ese nivel, sí, fue con Cielo Raso, o sea, Cielo Raso me invitó a tocar en obras, o sea, un tema, porque a los locos yo los conocí en... ¿Cuándo los conocí? También en 2005 en la fiesta, ¿viste? ¿Cómo se llama? La que se hace en Oberá Misiones. La fiesta de las colectividades es un evento, ajá, animal, loco. O sea, que es bancado por el gobierno de allá. Que tocan bandas de todo tipo. Claro, y en, sí, el día del estudiante, o sea, había, bueno, tocaban Los Tipitos, tocaba Cielo Raso, tocamos Marcos y yo, o sea, nada que ver, loco. Que ver, pop, pero bueno, metal, shred, lo que vos quieras. Pero de pronto, o sea, se vio, o sea, yo con los locos estos hice re buena onda, y al toque que volvíamos de gira, ellos tocaban acá en obras y me invitaron a tocar un tema y estuvo bárbaro. Yo, la vez fue más que nada por un tema de onda. Fue un evento para 16.000 personas, o sea, allá en Oberá, la fiesta del inmigrante. Y muy bueno, loco, muy bueno, muy bueno. Además los tipos re peor, o sea, era muy, muy variado el público, loco, y arrancaron de principio a fin. O sea, ya hay tal vez para la idea de mechar, pero, o sea, de ahí a grabar o a... digamos que está bastante separado la cosa. Pablo, muchísimas gracias por haber venido al Noticiero de las Pampas. No, te agradezco a vos, che, por el espacio y un gustazo. No, para nada, el gusto es todo nuestro, y el tema este que vamos a escuchar ahora también. Evolution, de Pablo Soler, uno de los violeros más interesantes que tiene la República Argentina, en metal y en lo demás también, ¿sabías? Bueno, ahí va. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killthrone, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y en tren de presentar bandas nuevas, también presentamos proyectos nuevos, porque hubo un tiempo en que lo común era tener tu banda y grabar con tu banda. Pero, claro, tenías alguna otra idea o compartías alguna historia con otra gente y sacar un proyecto no era algo común y corriente. Me refiero a los 70s, a los 80s. Hoy en día es muy común. Fíjate el caso acá de Matras, una banda integrada por Gustavo Rubén de Montreal y Sergio Martí, que alguna vez estuvo también en Montreal en el primer disco. Y luego de un par de ensayos decidieron unir fuerzas con el bajista Fernando Barreiro, del grupo Heimdall, y Santiago Asear, ex Corsario. Salió esto, salió Matras, y aquí tenés precisamente un adelanto del disco que van a sacar. Esto es Matras con La Verdad Oculta. Tantos años. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y como ya nos estamos acostumbrando a presentar algo verdaderamente atípico en el final del programa, en este caso les traigo algo auténticamente atípico. No en la figura de quien va a interpretar el tema, sino en la materia del tema mismo. Van a ver a qué me refiero. Estamos presentando a Julie Root. Nada especial porque Julie Root es un viejo conocido de la movida, un bajista excepcional que estuvo 14 años con Papo y Papos Blues y anteriormente había estado con Alacrán, probablemente una de las bandas o la única banda glam que obtuvo cierto renombre, si es que vale la pena llamarle glam aunque sea por la imagen. Bueno, Julie, curiosamente, luego se destapó como artista country. Escucho el silencio. Sí, artista country, haciendo country en castellano. Y hoy en día, por lo que inclusive aquí la gacetilla de prensa nos pone, como único representante de la música country en castellano, que es algo que viene haciendo ya desde el 2005, que editó su primer disco, El Country Vino Para Quedarse. Luego hubo otro disco titulado Yodels. Y ahora presenta en el 2009 un disco titulado Renegado. ¿Sí? Cuando digo que hace country, me refiero a que participa inclusive en el San Pedro Country Festival que se realiza anualmente en Provincia de Buenos Aires. Uno asociaría más el country con algo que no sale de los Estados Unidos y que es cantado estrictamente en inglés. Pero acá tenés una historia completamente distinta. O sea, tonadas de cowboys con historias de Bernal, como dice él. Bernal es una localidad de acá del sur. Esto porque, imagínate, el programa aquí sale para España y para todas partes. Bueno, créaslo o no, vas a escuchar un tema country en el noticiero de Las Pampas. Ni más ni menos que Renegado de Julie Root. Yo sé que hubo algún antecedente, como por ejemplo el de Ron Kill, de la banda Kill, que en algún momento se dedicó al country, justamente. Bueno, él es norteamericano, de algún modo está más cerca de toda la idea. Pero en el caso de Kill, él acaba de cumplir los 25 años y va a haber una gira de los 25 años de la banda Kill, de hard rock. Y aparte de eso, tiene su proyecto country. Pero Julie ya se ha abocado definitivamente a este nuevo camino. Y lo que vamos a presentar en este momento es ni más ni menos que el adelanto de Renegado 2009. Country en el noticiero de Las Pampas, créase o no, amigos. Del sol renegado, de a caballo a paso, de tractor, la vida de ciudad a gran velocidad ha sabido hundir a más de uno en el licor por un duelo fatal renegado. El rifle sigue humeando en su Rolls Royce, detesta el funk pero adora a Hank, a Bob Wills, los Texas Playboys. We'll be right back. ciudades son renegado de a caballo a paso de tractor. La vida de ciudad a gran velocidad ha sabido un día más de uno en el licor por un duelo fatal renegado. El rifle sigue humeando en su Rolls Royce. Detesta el funk, pero adora a Hank, a Bob Wills y los Texas Playboys. Bob Wills y los Texas Playboys. El Bob Wills y los Texas Playboys, Roses San Antonio. Termina, amigos, y el noticiero de Las Pampas no podía ser la excepción. Les recuerdo, por supuesto, que si quieren enviarnos material pueden hacerlo a radio.requiem@gmail.com, radio.requiem@gmail.com. Y ya estamos yéndonos, ya nos despedimos alegremente hasta la semana que viene, pero te prometo, eso sí, que la semana que viene va a tener mucho, pero mucho agite. Porque, bueno, no solamente está viniendo Edguy, Deep Purple, Mago de Oz, Roger Hodgson, para los progresivos que quieran ir a verlo, el ex Supertramp, sino que además vamos a tener entrevistas especiales y sorpresas que no voy a develar ahora. ¿En dónde? ¡En el noticiero de Las Pampas Argentinas! Directamente desde la nave de Osberg. Los estudios enclavados en el corazón de Buenos Aires, junto al obelisco, pegadito ahí nomás, unas pocas cuadras te las haces, te las caminás, no pasa nada. Y con un servidor, César Fuentes Rodríguez, que les presenta novedades, entrevistas y demás todas las semanas. Auspiciado por la revista Requiem de Argentina y directo para mariscalrock.com. Toma mate. Y si no tenés mate, toma lo que tengas a mano. Chao, gente. La semana que viene, aquí con ustedes y ustedes allí.